Estoy desesperada. No aguanto más. O hago algo rápido con mi vida o voy a acabar mal. ¿Qué te ocurre? La semana pasada estabas de cine. Nos reímos mucho cuando cenamos con esa pareja amiga tuya. Yo te vi plenamente feliz. Bueno, las apariencias engañan. Llevo una temporada pasándolo fatal. Cada vez me cuestiono más mi vida y el problema es que no veo una solución. No sé de qué te quejas. Lo tienes todo. Un buen trabajo con un maravilloso sueldo, la casa que siempre soñaste, una pareja que te quiere y siempre te apoya en todo lo que sea. Quizá el problema sea ese, que lo tengo todo. Necesito dar un vuelco a mi vida. Llevo más de medio año pensando qué debo hacer. Pero soy bastante cobarde y me da miedo lo desconocido. ¿No te has planteado hacer una parada y dedicar tiempo solo para ti? Yo creo que tu problema es que crees que eres imprescindible y sin ti nada funciona, tanto en el trabajo como en las relaciones afectivas. Siento que necesito hacer algún cambio drástico. Necesito experiencias nuevas, tanto profesionales como personales. Salir de la monotonía. ¿Y tienes pensado hacer algo en concreto? Porque miedo me dan tus ideas. Espero que no se te haya ocurrido irte lejos y dejar todo aquí. No te voy a decir nada hasta que lo tenga decidido. Espero contar con tu apoyo.